Pues está aquí con nosotros Miguel Pulido, Pulido. Él es director adjunto de Fundar, pues uno de los think tanks, como se les dice en inglés. Es una organización no gubernamental donde se hace muchísimo trabajo de investigación, sobre todo en el tema de presupuesto, pero en muchos otros rubros hay de verdad investigadores de primera que están realmente poniendo el dedo sobre la llaga de muchos temas de la agenda pública mexicana. Y uno de ellos, Miguel, el tema del narcotráfico, justamente el ejército, la presencia del ejército en las calles mexicanas. Ayúdanos a tener un poquito de luz, porque evidentemente son debates que se tienen que dar en todos sentidos y no nada más desde una parte que sean los debates fáciles, ¿no? Buenas noches, Yuri, buenas noches, Erika, buenas noches, Eduardo, buenas noches, por supuesto, a tu amable auditorio. El tema álgido de los últimos días en México es narcotráfico, seguridad pública y la transversalización de un eje que no sabemos cómo desentrañar, que es los militares en las calles. A cualquier persona que tú le preguntes, que tenga una noción de cuándo una ciudad o cuándo un país está en una situación de gobernabilidad democrática normal, y si tú le dices, ¿y eso se logra con los militares en las calles?, te va a decir que no. Pues vamos, es espontáneo pensar que cuando los militares están en las calles llevando el tráfico, el flujo del tráfico, como lo están haciendo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, algo no está bien. Estamos en un estado de descomposición que nos complica entender justo qué es lo que está pasando a todos, a ciudadanía, a gobierno, a políticos, a todos. El caos es de tal dimensión que, bueno, es difícil desentrañar. La parte que me encanta, y con esto entro un poquito ya más a sustancia, es este tema de que yo los voy a ayudar a entender. Yo creo que nuestra clase política ha puesto el entuerto en tal dimensión, ha enredado tanto la madeja, que ahorita no hay, ahora sí que estamos buscando al chapulín colorado, ¿no? A ver quién podrá ayudarnos a entender qué está pasando. A ver, de entrada, ahí te va la pregunta, exacto. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Exacto. Tal cual. Entramos a algunas sustancias. Primero, este es un tema en el que lo primero que hay que reconocer es que la salida fácil de entenderlo como un problema unidireccional de buenos contra malos, de gente que delinque contra gente que los quiere perseguir, es el peor error. Este es un problema multifactorial, multidimensional. Hoy resulta que nosotros tenemos un montón de datos sobre cuántas toneladas y cuántos decomisos se hacen y tal, ¿no? Al gobierno federal le gusta, por ejemplo, decir que ha presentado más de 41,000 detenciones en un año. Bueno, pero si son muchas, son pocas. Ese es el punto, no sabemos. Son relativo muchas, ¿a qué? Relativo a qué, dicen 41,000 personas. Activos, Yuri, que tienes en la calle, o sea, a ver, cuéntanos un poco. 41,000. ¿Y esas personas cuántas sabemos que fueron detenidas? ¿Cuántos son chivos expiatorios? ¿Cuántos son porque el debido proceso? ¿Cuántos por el palancazo político que tienen no fueron presentados? Vamos, nos están dando datos aislados. El gobierno federal construyó una frase, el 11 de diciembre lo anunció Felipe Calderón, que era su guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y lo planteó así: esta es una guerra y esto, de un lado estamos los buenos, del otro lado están los malos. Y esto es una cosa que se gana balazos y aplicando la ley simplemente. Y creo que ese es parte del primer problema. No hay una aproximación al complejo tema de qué es lo que inspira al narcotráfico a funcionar con reglas del mercado. Es una fuerza económica que se mueve, es una fuerza económica poderosísima que además está inmersa en toda la sociedad. Tenemos al Chapo en Forbes encabezando, ¿no? Sí. No es gratuito. A ver, pero entonces, porque evidentemente yo creo que los que estamos aquí en cabina, como nuestro auditorio que nos escucha ahorita, seguro se pregunta, bueno, es que si no es el ejército, ¿entonces qué? ¿Entonces cómo? Claro, pero ese es el primer... Porque estamos viendo ahorita los casos, lo platicamos en el blog, que anterior tú lo escuchabas, Miguel. Seguro. O sea, todo el tema de, no, o sea, estos, los narcopolíticos, los narcodiputados, y ahora sí que otra vez, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Si no es el ejército, ¿quién entonces? ¿Cómo? Estamos justamente pensando en una sola dimensión del problema. A balazos, pues claro, la respuesta es espontánea, pues apuradamente le podrá ganar el ejército a los narcotraficantes en esa arena de disputa, a balazos. Claro, ¿qué tal el financiamiento? Las redes, la economía, las redes, ¿dónde está la situación de consumo? ¿Dónde está una campaña efectivamente que apuntale hacia el tema de la información? Ahora, ¿el consumo no le toca ya a Estados Unidos? Nosotros tenemos una buena cantidad de consumo. Uno de los grandes mitos es que nosotros ponemos la sangre y Estados Unidos pone la fiesta. Solamente, nosotros también tenemos una buena dosis casi de fiesta. Como dijo el ombudsman hoy. Exacto, también, ¿no?, se consume una buena cantidad. Ya somos el tercer país consumidor del mundo, si no me equivoco. Sí, también está la fiesta. El primero es justamente Estados Unidos, El segundo... Entiendo que ahí después hay una dispersión, entienden como Europa como un bloque consumidor único, y después, bueno, México tiene una gran cantidad de consumo. Ya es un mercado, ¿no? Es, claro, esto es natural en los países en donde la droga se siembra y se manda a otra parte, pero también en los países de tráfico, que eso es lo que somos. Pero bueno, yo diría, en el terreno de los balazos, pues claro que, la, que vamos, ese es el uso político de un grave problema que está, vamos, lacerando a la sociedad. El tema, ojo, el tema del narcotráfico, porque el tema del consumo de drogas y su impacto en salud se mueve por hilo separado. Es un lugar común, y al gobierno le encanta espantarnos y un poco como sembrar miedo y decir, ustedes lo vieron en las, vamos, muy sencillo, ustedes lo vieron en la contienda electoral. Yo no quiero que la droga llegue a mis hijos. Es muy sencillo, con todo y la guerra para el narcotráfico, la droga está llegando a los hijos. Es más, es un asunto básico de mercado. Si yo me financio a través de la venta de droga y me estás impactando por acá, la manera para que yo tenga dinero para comprar más armamento y tal es seguir vendiendo. O sea, va, hay un incremento en el consumo. En México tenemos un incremento en el consumo en los últimos 10 años y en los que no se ha detenido en los últimos 3 años, que es cuando se ha implementado la guerra contra el narcotráfico. Para ponerlo en su justa dimensión, lo que quiero decir es, mientras nos digan que esto es un asunto, ahora sí que sin hacerle la venia ni sin hacerle el saludo a ningún partido político, pero mientras nos digan que este es un asunto que solo se soluciona a balazos, nos están metiendo no, en un laberinto mentiroso. Ya perdieron el registro, bueno, ya no perdí, exacto, entonces ya no le estoy haciendo el favor a, bueno, le estamos haciendo el favor a un difunto instituto político, o sea, pero bueno. Es en pocas palabras decir que es un absurdo pensar que lo vamos a cortar de tajo, claro, siendo violentos y decir, a ver, no podemos porque nos vamos a tardar años haciéndolo de otra manera. Entonces vamos a cortar de raíz el problema, que es como la teoría ahora, ¿no? Exacto. De vamos a enfrentarlos frente a frente, lo vamos a cortar de raíz entonces, bueno, en un año. Primer punto, nada más de rápido. Primer punto, y regreso a la idea del enredo. Primer punto, nos dicen que el asunto y la solución son los militares. Y, bueno, primero, los actores políticos que tienen que meterse en este tema crítico, por ejemplo, el ombudsman, en abril de este año dijo, nuestras policías no se pueden encargar de las tareas de combate al narcotráfico porque son corruptas y no están preparadas. Y hoy, en comparecencia, dice que el ejército se tiene que salir de las tareas de seguridad pública porque no está preparado y porque viola derechos humanos. Lo que quiero un poco señalar es el enredo en el que estamos. Claro. La policía no puede porque es bruta y es corrupta. El ejército no puede porque está violando derechos humanos y, ojo, porque está sobreexpuesto y ya lo confesaron, está empezando a ser víctima de los mismos problemas que la policía, es decir, corrupción. Y el narcotráfico lo está superando en armamento infiltración, y en personal infiltración. Entonces, bueno, primer punto, en el tema de los balazos nos metieron a un callejón sin salida. Segundo, no solo que no se trata de un tema que se arregla a balazos, es un tema en donde están poniendo a la gente como carne de cañón. Los enfrentamientos hoy en donde han muerto civiles inocentes son un drama del que nadie habla. Oye, pero también, y déjame hacerle aquí un poquito abogado del diablo, sí, o abogado sí. De la estrategia gubernamental. Lo cierto es que los balazos empiezan intracárteles, ¿no? Claro. O sea, el ejército se mete cuando ya la sangre que se ha derramado es muchísima por las plazas, el control de las plazas, es un cártel contra otro, que los Beltrán Leiva se matan con los otros del cártel del Golfo y luego se matan con los del Chapo y luego que se asocian, se terminan y van y vienen, ¿no? O sea, al final del día, esto inicia siendo una guerra entre los cárteles de la droga. Así empieza. Entonces, el Estado se mete y dice, a ver, ¿no? O sea, de entrada aquí ya ha corrido demasiada sangre, vamos a intentar poner un poco de orden. Y a intentar que estos, porque claro, pues también buscan los unos y los otros, los sirios y los troyanos, pues no, hacerse de efectivos al interior de las estructuras de gobierno, de todos los niveles, ¿sí? De las policías, de todos los niveles. Entonces, ¿en qué momento, de alguna manera, pues no era, yo creo que hay un momento en el que sí es necesaria la presencia del ejército en el derramamiento de sangre. Bueno, a ver, vamos por partes. No estamos diciendo que no sea necesaria la intervención pero del no Estado. Es la única vía no es la única vía, primer punto. Pero regresemos al asunto de cómo se dispara la espiral de violencia. Antes de 2006, antes del 11 de diciembre de 2006, más o menos las cifras de ejecuciones rondaban las mil personas. Ahora estamos ejecutadas. En 5,400. Bueno, hoy no sé de dónde, pero en una declaración de ayer de Sobrán dice que van 14,800 personas en este año. No sé cuál sea su fuente, pero así lo recuperan el Excelsior Universal, varios medios, ¿no? 14,800 personas en lo que va del año. tienes entonces que sí, vamos, por lo menos se ha disparado 14-1 las ejecuciones. Regresamos nada más al punto básicamente de esto. ¿Qué hacemos frente al problema en el que hoy día estamos? Con el ejército en las calles, con un incremento a las violaciones a derechos humanos, con una policía corrupta, con un ejército que no sabemos si va a ganar o no la quitar la lana de la iniciativa Mérida. O no la batalla. 94 millones que pide Human Rights Watch que no se nos entreguen, 94 millones de dólares porque el ejército está violando derechos humanos. Creo que el primer asomo de racionalidad política que se ha dado en estos días es un llamado a entender que el hecho de que haya tanta violencia en las calles, que el ejército esté contribuyendo de alguna manera a esa violencia, se tiene que resolver por una revisión integral, por ejemplo, de los partidos políticos y reconocer que todos están sujetos a infiltraciones y que todos están metidos en este infierno. Este es un problema que ataca a todos. Segundo, los militares dicen que no confían en las instancias civiles y por eso tienen que hacer las tareas de seguridad pública. ¿A quién le entregan a los detenidos? A las mismas instancias civiles. Claro. O sea, ¿en quién diablos estamos confiando? ¿Dónde hay una revisión de todo nuestro poder judicial? Los italianos tenían un problema peor que el de nosotros en los 80s y hubo una renovación total del poder judicial, hubo una renovación total de los ministerios públicos. Nosotros no estamos renovando las instancias civiles. Segundo, que no dejen de mentir, que nos empiecen a dar información seria de cuál es el verdadero impacto en la salud pública del consumo de drogas. Es que es un solo. Claro, es un problema también de mercado. Mientras mayores restricciones exista al mercado de drogas, mayor violencia va a haber porque se crea un mayor mercado negro. Seguro. Y el mercado negro genera violencia en sí mismo. Y creo que la parte complicada del tema que venimos a tocar hoy es que estamos en un enredo. Y creo, por eso empecé así. Creo que justo lo que menos corresponde ahorita a la prudencia de cualquier actor que quiera opinar sobre este tema es tratar de plantear una solución fácil. Lo único que sí es que le paremos, por favor, al cuento de que esto es solo un asunto de buenos contra malos y es un asunto de una guerra. Permítanme, traigo una pequeña referencia porque a mí me encanta esto de la guerra contra el narco, ¿no? La noción de la guerra. El Sun Tzu dice, la guerra es el mayor conflicto de Estado. El Tao de la supervivencia y la extinción. Por eso hay que tomársela de la manera más reflexiva posible. Es decir, sí, si vamos a una guerra, vámonos a una guerra. Ojo, ¿dónde está un programa de reparación del daño a las víctimas colaterales? Viendo todos los frentes de la guerra, no solo uno. Imagínate, tú vas caminando saliendo, Dios no lo quiera, diría mi madre. Sí, Dios no diría mi madre, Dios no lo quiera, saliendo de aquí, te toca un enfrentamiento del ejército contra unos sicarios. Te pepenan y ahí quedas. ¿Dónde está un programa de reparación del daño para víctimas inocentes de una acción del Estado? El Estado, al final, de manera decidida, está aumentando el riesgo en el que estamos. Ojo, no estoy diciendo que no se hagan cosas, estoy diciendo dónde está la acción más reflexiva posible. Claro. Ese es el punto, ¿no? A mí me parece que nos quisieron meter que esta era una tirada solamente política, y el colofón lo da que la campaña electoral que desde el PAN se trazó en términos de referéndum, apoyas o no al presidente contra el narcotráfico, demostraba que esta acción decidida, tan valiente, tan violenta, también era una acción política, y también tenían un cálculo que eso les iba a permitir posicionarse y que les falló. Y que nadie se la cree. Claro, que tuvo costos y que todo el mundo le reclama. Y los costos los soplamos nosotros, estarán de acuerdo. Sin duda alguna. Por eso el PRI puede tener la mayoría absoluta en el Congreso. Es complejo. Empezamos con un tema retenredado, pero espero por lo menos haber puesto algunas líneas en la discusión. Pues aquí te vamos a esperar todos los martes, Miguel, a que vengas a platicar con nosotros, porque son, insisto, un montón de temas los que fundar. Por ejemplo, nomás hacía manera de comercial. Fundar fue quien descubrió el tema de las tanguitas del señor Serrano Limón, aquel episodio. Que se puso a investigar el presupuesto. Exacto, cómo se utilizaba el presupuesto que nosotros los mexicanos, al que pues hacemos, ¿no? Con nuestros impuestos, el pago de nuestros impuestos, ¿en qué se lo estaban gastando nuestros políticos? En tangas, por ejemplo. Y esos son el tipo de lupas que fundar tiene puestas sobre sí, que necesitamos, ¿no? Que la gente de a pie de repente decimos que me expliquen con manzanas. ¿En qué se gastan el dinero que les doy? No, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay gente que dice que no al ejército? ¿Por qué hay quien dice que sí? ¿Por qué estamos así, no? Y, claro. Bueno, ahí nada más con el tema del presupuesto. Claro. Mucho ejército en las calles, poca acción de Estado para corregir las acciones de la policía. La Auditoría Superior de la Federación dijo que entre 2006 y 2007 los niveles de subejercicios en el gasto de policías llegaban al 60% en algunos casos. Mira, hay un, hay varios, este, varios mensajes de nuestros radioescuchas. Omar Israel dice, si la presencia militar puede reducir que personas inocentes pierdan la vida por causa de estos cobardes, estoy de acuerdo en que se pongan las calles de ciudades como Monterrey. Eso nos lo dice Omar Núñez de Nuevo León. Javi nos menciona, el problema de la estrategia de la lucha contra las drogas es que entre más haya restricción del gobierno contra los narcos, mayor violencia hay en el país. Pablo Gutiérrez nos pregunta, ¿qué opina Miguel de la aportación de armas para civiles? Me opongo, en título personal, me opongo rotundamente. Es la privatización de la justicia y es claro. la primitiva. Ya ven, por querer ser pretencioso, ser ya no me salió la palabra. La definición de Weber de Estado es el monopolio de la fuerza. Con esto se está perdiendo el monopolio de la fuerza. No, y además decirle a los ciudadanos que rasquen, que se con sus propias uñas y sus propias armas, o sea, entonces pues ya no pago mis impuestos. Diría, así, ¿y yo por qué? Exacto. Tal cual. Oigan, yo les digo una cosa en serio. Las policías de todos los de todas las presidencias municipales, que como dijeron hace rato, hay de todos los colores, tutti frutti, tienen pésimos ejercicios presupuestales. No gastan en equipo, no gastan en capacitación, ¿no? Cero transparencia. Y ahí están todos los partidos representados. La página de Fundar. www.fundar.org.mx. Que además ahí van a poder encontrar un montón todo de información, de verdad, échense un clavado, porque se van a sorprender con la cantidad de cosas que han encontrado estos investigadores súper serios, que además muy jóvenes. Tenemos el mal de la juventud. Sí, todos. Muy prendidos todos ellos. Así que échense un clavadito, www.fundar.org.mx. Así es, muchísimas Miguel gracias. Miguel, gracias, te esperamos aquí el próximo martes. Y nos vemos el próximo martes. 9:53, así cierra el mundo. Volvemos.